vieron la dama luciendo aquella rosa, que era como el fragante coágulo de una llama, no supieron decirme cuál era más hermosa, si la rosa o la dama. Los que vieron la dama llevar la flor aquella, como un broche de fuego sobre su piel celosa, no supieron decirme cuál era la más bella, si la dama o la rosa. Cuando pasó la dama, fue un perfume su huella. Nadie supo decirme si fue la flor o ella la que dejó la noche perfumada. Y yo que la tuve desnuda sobre el lecho, yo que corté la rosa para adornar su pecho, tampoco dije nada.